la zona cero. Entramos en materia, no son pocos los asuntos a tratar esta semana. El misterio da para eso y para mucho más. Bueno, pues vamos a comentar. Aquí tenemos a Jesús Callejo, el egipcio. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Muy buenas noches. Eres como Sinué, ¿eh? Sinué, el egipcio. Pero con menos secretos que, ¿eh? Menos secretos. Ya quisiera. Y aquí tenemos a Carlos Canales, el Itita. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Tengo hierro, claro. Y aquí tenemos a Bruno Carreñosa, el palestino. ¿Qué tal, Bruno? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Los filisteos siempre eran los malos, además. Eran los malos, sí. Es que Bruno es muy rebelde, es muy rebeldón, es muy guerrero y siempre está provocando. Sí. La verdad, y así le va, claro. Bueno, señores, que tenemos la gran noticia, apertura de la pirámide de Keops. Yo creo, Bruno, que vamos a estar muy pendientes toda la semana. Fíjate, además, el hallazgo que nos ha revelado Aramar. Uh-huh. Egipto siempre en portada, ¿verdad? Sí. Y además, esta semana se va a hablar mucho y espero que para bien, ¿no? Porque ante esas dos opciones que se nos abren, una es no encontrar absolutamente nada y la otra que cualquier tipo de hallazgo ya sería de por sí sorprendente, yo creo que si la segunda opción, como parece, es la que toma cuerpo y la que se convierte en realidad, pues justo ahora dentro de 25 horas, que es cuando se va a proceder a la apertura de esta pequeña puerta, de la puerta llamada Puerta de Gantenbrink, si se encuentra algo en su interior, y yo a estas horas estoy muy convencido de que lo que hay dentro es efectivamente la cámara secreta de la Gran Pirámide. Pero al final, ¿se ponen de acuerdo con la fecha y con la hora? Porque se está hablando del 16, Bruno, también se habla del 20 incluso, que lo pueden retrasar. No. Se confirma el 16. Se confirma, tanto es así que el 19 National Geographic viene a España en completo a presentar toda la grabación de lo que se obtenga. La National Geographic que a estas horas estaba informando que faltaban pues tan solo 25 horas para esa apertura. La distinción entre la fecha del 16 y del 17 llega por una simple cuestión geográfica, ¿no? Que no va a ser lo mismo para la población, digamos, de Europa, que lo va a vivir el 17, que para la población de América, que lo va a vivir el 16. Pero esa apertura será a las 3 de la madrugada, noche de lunes al martes. En España, noche del 16 al 17, y se retransmite por televisión para todo el mundo, evidentemente, salvo para España, que lo retransmitirá en diferido la noche del día 21, y por supuesto encerrado en una de las plataformas digitales. Y el jueves el profesor Lehner, que es el director de este proyecto, viene a España para comentar lo que se ha descubierto. Tanto es así que ya ha convocado a la prensa y ya ha dado a conocer que es el descubrimiento más importante jamás efectuado en Egipto. Ahí es donde yo tengo una, Carlos, ¿cómo? Una duda. ¿Cómo se puede esto difundir enterrado? Hombre, si esto es de interés... Bueno, eso ya. Porque Spain es diferente. Ya. Siempre seguimos siéndolo. Es una, me parece una pena que no se ponga en directo, aunque solo sea por la posibilidad de que de verdad haya algo. Aunque no hubiera algo, tampoco iba a haber nada especialmente. Pero la verdad es que creo que es una noticia de trascendencia. Pero imagínate, pues millones de personas asombrados con Egipto, interesados por Egipto. Sí. Los niños pueden ser una imagen que recuerden siempre, ¿no? Lo que quiero decir de mis dudas está en, bueno, primero, Zaguas es un optimista. Ya ha dicho que si se descubre algo importante será una gran noticia. Si no se descubre nada será una gran noticia también. Que haya algo, que haya algo. Es posible que haya algo. Yo me encantaría que se hiciera la cámara de Orotos, que sea bonita. Ya lo saben. Yo estoy convencido que si hay algo lo saben desde hace tiempo. Entre otras cosas, porque una de las cosas que han hecho es un sondeo de ondas para ver qué pueda encontrarse a otro lado, qué espacio, qué dimensiones puede tener, etcétera. De hecho, en la página ya ha estado también. Y además no ha sido una información que no oficial, sino que claro, hay imágenes de este robot ya entrando por el agujerito del... En la página de la CNN en internet, y además en español, se puede ver perfectamente al robot y se ve las pruebas que ha hecho y cómo ha subido. Y la verdad es que yo creo que lo han comprobado ya todo, han hecho un análisis completo de lo que tienen al otro lado, lo habrán hecho aunque solo sea por un sistema de cálculo de espacios, de huecos, y para tener una pequeña idea por lo menos de qué tamaño tiene lo que se encuentra al otro lado de la puerta. Vamos a cruzar a puerta. Si no hubiera nada, tampoco es una mala noticia, porque lo que está clarísimo es que parecen ahora ya decididos a buscar cualquier tipo de cámara oculta que pudiera existir. Porque al igual que la leyenda de Herodoto, de la supuesta cámara enterrada debajo de la Gran Pirámide que quedó cubierta por el Nilo, pues todas las leyendas sobre cámaras ocultas en la pirámide, bueno, pues durante los años 70-80 realmente han sido muy despreciadas por los egiptólogos. Bueno, a lo mejor ahora se retoma también la vieja historia de la Esfinge, ¿no? De lo que puede haber bajo la Esfinge. También podría ser, bueno, lo que pasa es que la Esfinge forma parte de un misterio totalmente distinto. Sí. Pero bueno, yo sí que creo que es una pena que no se dé en abierto en las televisiones españolas. A ver, vamos a cruzar apuestas, señores. Don Jesús, digo, usted lucubre sobre el contenido de esa cámara secreta. De esa cámara secreta. Bueno, primero, antes de lucubrar, que ya adelanté algo la semana pasada, sí, decir que no es la única cámara secreta que hay en la pirámide de Keops. En el año 1999, si no recuerdo mal, investigadores japoneses de la Universidad de Kioto estuvieron investigando el interior de la Gran Pirámide con ultrasonidos y detectaron que había tantas cámaras secretas de distintos tamaños que al final sus aparatos técnicos se volvieron locos y tuvieron que dejar la investigación porque era imposible calibrar dónde podían estar estas cámaras secretas. Bueno, lo de Gantenbrink fue algo revelador, ¿no? Porque ya está indicando por lo menos una de esas cámaras secretas, no de gran tamaño. Lo que sí se puede explicar es lo que no vamos a encontrar dentro, una cosa que dijo Hawass, y yo creo que es una pequeña estupidez, y es que posiblemente se encuentre la tumba del faraón Keops. En absoluto, primero porque está por demostrar. El habitáculo no da, ¿no? Claro, primero porque está por demostrar que sea Keops el que edificó esta gran pirámide, y después porque ese pequeño canal de ventilación de 20 por 20 centímetros, pues hombre, difícilmente puede encontrarse ahí un pequeño sarcófago. Así que, ¿qué se podría especular? Yo también descarto que sea un papiro o que sea cualquier manuscrito, sencillamente porque la antigüedad que tiene esa cámara totalmente sellada haría polvo cualquier manuscrito, ¿no? Cualquier soporte en papel o en papiro. Yo sí creo que puede haber una especie de ídolo o de pequeña caja conmemorativa que haga referencia o bien a Isis o bien a Osiris, sencillamente por la ubicación astronómica o la direccionalidad que tiene este mal llamado canal de ventilación. Y eso es lo que nos daría un poco pie a demostrar que realmente las pirámides sí tenían una orientación muy específica, una orientación astronómica, un poco la confirmación de esa correlación de Orión que ya postuló hace unos años Robert Vauban, y que de alguna forma pues podría datar la fecha de la construcción de la Gran Pirámide no en esos 4.500 años, sino posiblemente a esos 10.000 o 11.000 años que se están barajando. Pero fíjate que, aunque no fuera así, si la tesis de Vauban se confirmara, si de verdad el canal de ventilación que está localizado en realidad es pura y simplemente un sistema de orientación astronómico de la pirámide, aunque no se hubiera construido la pirámide en las fechas que dice Vauban que tenía, que representa el cielo, ya el hecho cierto de que la cultura egipcia se remontara a esas fechas por alguna razón especialmente importante ya cambiaba la historia, en cierto modo, de manera completa. A ver, ¿no? Tu apuesta, Carlos. Yo estoy más bien con Jesús. Yo creo que no hay ninguna cámara importante, entre otras cosas por una razón. Cuando subió el UPOL 2 en el año 98, el gobierno egipcio al día siguiente fue rápido. Bueno, al día siguiente no, hace un poquito más. Hubo un poco de discreción. Teóricamente fue para condicionarla y limpiarla. Si hubieran tenido un enorme interés en saber lo que había habido, lo que había detrás, o tuvieran idea por sondas de capacidad de localización de ecos, que ahí había un hueco grande, lo hubieran abierto ya. Yo creo, estoy más bien en la línea de Jesús. Es posible que nos encontramos con la posibilidad de confirmación de la teoría de Vauban, vamos a ver. Aún así, esto llevaría luego estudios adicionales, porque habría que ver, de todas maneras, si fue pura y simplemente que se construyó cuando, dice Robert Vauban, o pura y simplemente que se construyó imitando la estructura del cielo que había cuando dice Robert Vauban. Es que no es exactamente lo mismo, y podría ocurrir, podría ser caso. A ver, pues entonces Carlos y Jesús apuestan por una estatuilla o un ídolo. O una cámara, en cualquier caso, pequeñita. Que represente a Isis o a Osiris. Sí. A ver, Bruno. Yo sigo apostando por esa cámara en mayúsculas. O sea, yo estoy convencido de que lo que hay allí es algo verdaderamente importante. Entre otras cosas, pues cuando en el 93 se descubre y posteriormente se cierra, pero no parece hacerse nada por descubrirlo, el turismo de Egipto funcionaba a todo tren. Luego llegaron momentos más difíciles y este es uno de los peores momentos, que se hace todavía la segunda fuente de ingresos del gobierno de egipcio y del país. Este es un momento difícil también para el turismo en Egipto, como es difícil para el turismo en tantos países de aquella zona. Así que es el momento ideal para proceder a la apertura de la cámara y para volver a resucitar el nombre de Egipto y situarlo todavía más en un primer plano. Segundo, el hecho de que la puerta tenga 20 por 20 no quiere decir que lo que haya en su interior sea de 20 por 20. Puede ser tan grande como el resto de la pirámide. Puede abrir a un habitáculo de grandes dimensiones o de dimensiones considerables. Claro, eso quiere decir que tendría que haber otra puerta. Claro. Pues esa puerta solo, desde luego, no indica que haya una cámara de gran dimensión. Pues por la posición que tiene la puertecita, donde está situada. Las investigaciones japonesas hubieran descubierto ya clarísimamente el tamaño y la dimensión probablemente del espacio que hubiera encontrado detrás. Recuerda que esa puerta está situada en un pasillo a 65 metros, una vez construido ese pasillo, con esa pequeña superficie, ¿no?, de esos 20 por 20 centímetros. Pues aquí tenemos... Pero hay metros de sobra... No hay ninguna duda, ¿cuál es la primera fuente de ingresos de Egipto? Pues la verdad es que no lo sé. Es la segunda. Yo creo que la primera probablemente sea el petróleo, no, pero algún tipo de fuente energética. Pero es la segunda, sí que es la segunda. No, desconozco cuál es la primera, pero todos los sitios aparece el turismo como la segunda. Le puede hacer polvo si tiene el turismo. Bueno, pues lo que ocurre es que no me extrañaría que la primera fuente de ingresos también dependiera mucho de eso, que pudiera ser el comercio, por ejemplo, ¿no? Que bueno, también está muy vinculado. Pues aquí tenemos una postura más conservadora, la que representan Jesús y Carlos, y una postura más arriesgada, la de Bruno. Hombre, yo podría decir, a ver si dentro de la pirámide va a estar Osama Bin Laden. No creo que esté ahí. Yo, por poner una nota de humor, diré que yo estoy convencido que cuando entre el robotito en ese canal, pues lo primero que se va a encontrar es una inmensa foto de Jaguar, ¿no? Bueno, es el presentador del programa. Ya, nada más y nada menos. Ay, lo que tampoco se va a encontrar, que no lo he dicho, es el Arca de la Alianza, que también se ha especulado que si estaría dentro o no estaría. Pues no, obviamente no. Bueno, pues la Gran Pirámide, foco de atracción. La próxima semana vamos a comentar muchísimo. Supongo que el próximo domingo pues ya estaremos aquí contando, ¿verdad?, nuestras sensaciones sobre lo que ha ocurrido esta semana. Una semana intensísima, muy abierta, pues ya ves que cada uno tiene su propia y particular opinión, y creo que nos vamos a entretener mucho esta semana con Egipto. Pero hablemos de otras cuestiones. Fijaos lo que tenemos aquí, y es lo que anunciamos al principio del programa, Bruno. Esta conversación sorprendente entre la torre de control y el vuelo 93, el fatídico y ya casi legendario, ¿verdad? Porque los ocupantes de ese vuelo ya son considerados como los primeros héroes de la guerra contra el terrorismo. Efectivamente, el llamado vuelo de los héroes, que como bien se sabe es el cuarto de los vuelos, quizá el menos conocido de los cuatro, porque es el que no llegó a impactar aquel fatídico 11 de septiembre contra ningún blanco en concreto. Recordarán todos los oyentes que con todo el mare magnum aquel de noticias cuando estaban sucediendo los hechos, sí se dio a conocer que aquel vuelo estaba ya controlado por varios cazas en vuelo que andaban casi escoltando a ese avión. Pero esa versión posteriormente se negó y se nos contó que el pasaje de ese avión, de 38 personas, iban 42 a bordo en total, pero que el pasaje se había sublevado y que en un acto de patriótico y de, bueno, de un gran riesgo y de un gran sacrificio, habían decidido desviar los mandos de ese avión que teóricamente se dirigía o bien a la Casa Blanca, o bien a Camp David, o bien a nada más y nada menos que a chocar en pleno vuelo con el Air Force One, con el avión de George Bush. Nunca se aclaró cuál era ese objetivo, aunque siempre tuvo más peso y más fuerza el hecho de que se tratara de la Casa Blanca ese objetivo. Pero el hecho... Y nunca se terminó de aclarar el pasaje real que iba a ser. No. Damos una cifra distinta. Sí, iban 42 personas. 42, esos son los... Exacto, contando la circulación, los dos pilotos, las dos personas de asistencia en vuelo. El otro día se decía 92. Claro, no, pero bueno, y siempre ha variado dos arriba, dos abajo, ha sido un lío que ha habido casi desde el primer momento, tanto en este avión como en el resto de los aviones implicados en aquella trágica historia. Pero al parecer, esa es la versión oficial de los hechos, pero al parecer, y ya prácticamente desde que se produjeron, siempre se puso muy en duda, pero faltaban pruebas, y esas pruebas han aparecido en los últimos días y con mucha más fuerza que nunca. Son dos, y una de ellas yo creo que es quizá menos espectacular, pero muy importante. Es el hecho de que se ha localizado, gracias a los registros en radar de la Estación Sismológica de Pensilvania, y esos registros han sido contrastados por personal de la NASA, que a las 9:22 en el entorno de ese avión se produce un estampido sónico propio de cuando un avión, un caza F-16, supera la velocidad del sonido. Esto contradice la versión oficial que asegura que ningún avión, que ningún caza salió detrás de ese vuelo. Pero evidentemente, y como el Boeing que protagonizó este hecho no puede superar la barrera del sonido, sino que su máxima velocidad es de 0,8 Mach, apenas llega a los 1000 kilómetros por hora, indiscutiblemente tuvo que pertenecer a un caza. Este registro sonoro es perfectamente identificable con el de un F-16. Hemos estado viendo las comparaciones, todos los análisis, y no hay lugar a dudas de que se trata de un caza que, además, por la hora en la que se produce la distancia a la que se encuentra de determinados puntos en este momento este avión, el famoso vuelo 93 de United Airlines, el vuelo 93 de United Airlines, todo parece apuntar a que a eso de las 9:10, 9:15 de esa mañana, sí que al menos un caza partió de la base aérea de Toledo, en Ohio, para tratar de abatir el vuelo o identificar a ese avión. Por lo tanto, ya parte de la versión oficial según la cual no hubo aviones en la proximidad de este otro avión, del Boeing, cae. Y la aparición en las últimas horas de la grabación completa, tal cual fue obtenida por los controladores del centro de control de Cleveland, en comunicación con varios aviones en vuelo y con el avión secuestrado, ha tardado por aclarar las cosas. Esa grabación muestra dos o tres cosas fundamentales. Primero, que efectivamente hubo unos secuestradores y que se dirigieron al pasaje por vía interna, pero que a la vez, no se sabe si intencionadamente o no, dejaron abiertos sus canales de comunicación con las diferentes torres de control, entre ellas la de Cleveland, en donde se escucha la voz de ese secuestrador de origen árabe, hipotéticamente, aunque el acento no nos lo haga pensar que es así, pero se supone que eran personas muy muy metidas dentro de lleno ya de la vida norteamericana, en donde ese secuestrador se dirige al pasaje advirtiéndoles de que hay una bomba a bordo, de que tienen una bomba a bordo, de que van a girar, que van a tomar un nuevo rumbo para satisfacer sus peticiones. Acto seguido, al introducirse esa conversación, ese mensaje que envía el secuestrador al pasaje, a todos los pasajeros que había en el avión, y al colarse dentro del centro de control de Cleveland, estos operadores tratan de entrar en contacto con los ya muy pocos vuelos que había en el entorno de Pensilvania y en el entorno de Ohio, para ver si localizan a ese avión, que ya saben a estas alturas que está secuestrado. Se pide una identificación visual. Parece que el hecho de que hay jafabón, tenemos una bomba, ha sido oído por varias de las tripulaciones en vuelo, y se logra identificar visualmente a ese avión. Y lo más sorprendente es que a un momento determinado, cuando ese avión se ha identificado visualmente por otros pilotos en vuelo, se convierte en una nube de humo. Es de suponer que en ese momento, por alguna razón, el avión estalla y que por lo tanto no cae violentamente contra el suelo dirigido por los sublevados pasajeros de ese avión. Además, en esa grabación, que dura más de media hora, pero que está comprimida tan solo en 4 minutos, que son los únicos 4 minutos en donde hay comunicación, el resto son únicas y exclusivamente llamadas desde la torre de control a ese avión, y la respuesta es el vacío más absoluto y más desesperanzador, pero lo sorprendente es que en ningún momento de esa grabación se detecta nada que pueda hacer sospechar que hubo ningún tipo de rebelión a bordo. Los pasajeros no se sublevaron, al menos según el análisis de esta grabación, que no es la caja negra, la cabina del avión, sino las comunicaciones que se escuchan en Cleveland y que vienen a confirmar otra que se había filtrado de tan solo unos segundos, ya meses atrás, en donde también parcialmente se escuchaba la voz del secuestrador. Pues atención, porque los oyentes de La Osa de los Vientos, los oyentes de Onda Cero Radio, tienen ahora la fortuna de poder escuchar esos sonidos en exclusiva. Atención, vamos con el primer corte, y ya podéis pensar, ya podéis suponer que este relato que vais a escuchar es estremecedor. United 93, Cleveland. United 93, Cleveland. United 93, dear Cleveland Center, I got you. Este es el sonido del comienzo de la grabación, cuando ya saben que el pasaje está secuestrado, que el avión está secuestrado, y lo que se oye es la voz del controlador de Cleveland, llamando United 93, llamando al United 93, y el silencio es estremecedor. Y luego, instantes después, es cuando ya se puede escuchar al secuestrador del avión diciendo: señores y señoras, les habla el capitán, siéntense, estamos... por favor, insisten que se mantengan sentados porque tenemos una bomba a bordo, we have a bomb a bord. Les explica a continuación que van a girar hacia el aeropuerto para satisfacer sus demandas. ¿Qué es? Y este último que escuchábamos, esta última voz, era la del controlador diciendo si había oído bien, que tenía una bomba a bordo. Eso. Y a partir de ahí es cuando comienza el absoluto caos. El supuesto secuestrador está alteradísimo. Sí, muy alterado. Muy alterado. Incluso al principio se oyen unas voces que nunca se sabe de dónde proceden exactamente, pero forma parte, se supone, de ese avión cabina. Hablamos de un avión con cinco secuestradores. En alguna ocasión, en la grabación, que es absolutamente caótica, decimos que no es esos fragmentos que se oyeron hace algunos meses muy limitados, sino que es completa. Hay momentos caóticos en donde se hablan de cuatro personas, de la bomba, se hace insistencia en la bomba y de cómo se asustan todos los responsables del tráfico aéreo con ese anuncio de que hay una bomba e inician la localización, al menos visual, de qué es lo que está ocurriendo. Sigamos escuchando. Aquí lo que estaba explicando, hemos oído una voz femenina que pertenece a uno de los de las tripulaciones de otro de los aviones, que está explicando y que está manteniendo una conversación con otro vuelo, al menos hay dos vuelos más implicados en la torre de control, en donde se explica que el avión ha doblado norte-oeste, que tienen contacto visual con ese avión, y que en un momento determinado se ve humo. Hay humo, una nube negra, una black cloud en el aire. Esta nube negra se detecta en el aire, no se detecta en el suelo. Es lo llamativo y lo sorprendente de esta grabación, que evidentemente no ha sido dada a conocer de forma oficial, sino que ha sido filtrada a algunos de los investigadores que están detrás todavía de este caso. Y confirma el hecho de que ese avión, pasara lo que pasara, explotara porque había o porque los secuestradores decían la verdad si había una bomba a bordo, o que ese avión que superó la velocidad del sonido en el entorno del Boeing lo abatió, pero que por una o por otra razón, la historia de los héroes que derribaron ese avión, que condujeron ese avión en picado hacia tierra para impedir otra masacre en Washington, bueno, pues esa historia, esa hipótesis con esta grabación pierde todavía un poco más de crédito. ¿Qué opinas, Carlos? Que da igual, es que no la pierde tampoco, es que no es una prueba realmente. Ocurrió y ya está. Claro, no, es que no se sabe, es que puede pasar, yo menos lo de la bomba, que no creo que haya una bomba, porque basta con ver los casos anteriores, cualquiera de las otras cosas son perfectamente factibles. Lo del F-16 es interesante, yo no creo que derribara un avión con estampido sónico ni que se oyera, entre otras cosas porque le derribarían en vuelos subsónicos, eso seguro. Eso seguro. Sí, pero lo que el cálculo que han hecho los investigadores es que en esa aproximación necesariamente el avión debe superar la para poder acercarse hasta él. Efectivamente. Sigo teniendo alguna duda por la distancia que hay de todo de aquí, ¿verdad? Muchísimas. Y sobre todo porque normalmente cuando arribas un avión civil... Pero el controlador está en Cleveland, el avión no. El avión se... No, digo la distancia con Toledo. Es una especie de triangulito. No, apenas el cálculo es de apenas 6 minutos. Claro, es decir, justo el tiempo que pasa entre el momento en el que te da la alarma... Estoy diciendo que no haría ni falta. Sobre todo porque cuando tú derribas un avión civil, sea cual sea la causa, estoy pensando por ejemplo en el caso de Corea, normalmente lo haces a muy corta distancia. Teniendo el objetivo visual a una distancia no de combate, sino a una distancia de derribarle, vamos, muy simplemente, sin hacer el picadillo. Es decir, los tripulantes y probablemente el pasaje verían a los aviones. Ahora, a mí me parece bastante significativo que un año después de que ocurrió esta catástrofe, todavía de los 4 aviones, 2 siga siendo un misterio. Hablando del encendido del Pentágono y ahora el de Pensilvania, pues no deja de ser sorprendente, ¿no?, que todavía no se sepa pues a ciencia cierta lo que pasó con ese avión, porque si fue derribado por un F-16, pues fue derribado y punto, y se da carpetazo. Ya no hay que especular sobre más posibilidades de si realmente hubo una bomba adentro o si fue... Sí, pero si se confirma que fue derribado, ya no hay héroes. Claro, ahí se puede haber los y hay otra cuestión importante, es que en el caso del Pentágono, que se tejiera todo el asunto del misil, que se improvisara, puede tener cierta excitación porque se evitaría una gran catástrofe humana. Si un avión de verdad, un Boeing como aquel, llega a estrellarse contra el Pentágono y lo hace, entre comillas, bien, no entrando por un lado, sino cayendo por la azotea, hubiera habido, con toda seguridad, muchos cientos de muertos, sino más de 1.000 muertos en el Pentágono, un edificio en el que trabajan 20.000 personas. No ocurrió así, pero sí que se podría justificar que se evitaba una gran masacre. Si el avión se dirigía a la Casa Blanca, que a esas horas ya se encontraba completamente vacía, y si por únicamente el gobierno norteamericano derribó ese avión, que teóricamente, insisto, iba a una Casa Blanca vacía, no se evitaba muerte, sino que se evitaba únicamente la caída de un símbolo, lo cual todavía, así sí que sería más difícil justificar ese derribo. No, pero hay que entender que como tienes muy pocos minutos para tomar la decisión, si tú tienes o sabes que va a una zona habitada, le derriban, pero por una zona habitada, por simplemente, no por ir a la Casa Blanca. Sigo, Jesús, no contrapondría ninguna de las dos cuestiones porque la supuesta idea de la rebelión no viene por llamadas telefónicas. No, viene por esta grabación. O sea, teóricamente, cuando se hablaba de la existencia de la grabación, recordar mentalmente cómo se decía que en esa grabación, que también teóricamente se la había puesto a los familiares de las víctimas, se oían oraciones en árabe, oraciones en inglés de los secuestradores. En esta grabación, en la grabación completa, no hay absolutamente ninguna oración ni ninguna mención a Dios ni a nada que pueda hacer pensar en que hubo una rebelión a bordo. Yo lo que quiero entender es que no entiendo cuál es la causa por la cual el gobierno americano quiere reconocer lo que parece evidente, que lo derribaran. Por el valor moral. Pudiera ser. En cualquier caso, lo que es verdad es que desde el punto de vista político, si tú sabes que un avión, y visto lo que ha ocurrido, va a ser una zona habitada donde viven 1.000.000 y pico de personas, está muy claro lo que hay que hacer. Sí. Y encima en una zona que en Estados Unidos es espacio aéreo protegido, o sea, gente igual que en ciertas zonas de España, de Inglaterra, de Francia. Claro, claro, y que aquellas zonas además son gigantescas. No. Pues ahí están esos sonidos que han podido escuchar los oyentes de La Rosa de los Vientos en la tertulia de las 4G. Y seguimos abordando diferentes asuntos. Por ejemplo, hablando de aviones, Carlos, creo que la Boeing está trabajando en un proyecto muy ambicioso, ¿no? Relacionado con la gravedad. El proyecto se conocía, se llama GRASP. Lo que no se sabía es qué era lo que hacían. Y la cuestión, bueno, la he traído porque nosotros hace unos meses, me parece que Jesús y yo, hablamos de un ingeniero, un científico ruso llamado Yevgeny Podlyakov, que cuando se encontraba en Siberia, haciendo unos estudios de investigación curiosamente relacionados con las abejas, pues había llegado a las conclusiones de que, bueno, de que determinadas condiciones del vuelo, bueno, se era muy largo repetirlo, pero él aseguraba que a través de sus investigaciones en Siberia durante los últimos años había fabricado una máquina que era capaz de evitar la gravedad terrestre. Me acuerdo que estas noticias, que y sí hubo pequeñas reseñas en alguna revista científica, pero todas como diciendo, uno de estos salados rusos que dicen... El ruso de Cabanés, que quiere salir de ahí como sea, sí. Y dice que inventó una máquina que consigue evadir la gravedad. Aparte de que parece absurdo todo. Lo que me llamó más la atención de la noticia es que la versión rusa de esta misma noticia, por ejemplo la que publicó Pravda, se decía que desde hace unos meses no se sabía nada del investigador y que había desaparecido como misteriosamente. Bueno, pues no ha desaparecido misteriosamente, está trabajando para la Boeing. Esto ya es otra cosa. Como ocurre cada vez. Como que ocurre también cada vez. Así que, y lo que suele pasar con todas las desapariciones misteriosas. Este consiguió la Green Card, por lo visto, así que este salió ahí. Es que Rusia es el único país que ha confirmado realmente las abducciones. El hecho cierto es que, claro, la Boeing no ha podido ocultar ya más tiempo lo que estaba haciendo el proyecto GRASS y, bueno, pues han asegurado y han dicho que efectivamente que están trabajando en el campo de la investigación de campos antigravitatorios. Claro, ese científico ruso de nombre imposible trabajaba con sus abejitas en Siberia y de repente desapareció. Había hecho una especie de la maquinita, que yo tengo una fotografía que publicó la revista rusa, pues una especie como de monopatín o de patinete, es un patinete volador, una especie de cosa muy rara, y que a mí me recordaba un poco a los de Regreso al Futuro, algo de ese estilo. El caso es que, bueno, que la Boeing no lo ha dicho en serio, que sí, que es cierto que están trabajando en sistemas de antigravedad, y que el objetivo está muy relacionado con las investigaciones de vuelos suborbitales. Hay un proyecto también de la Boeing que, bueno, ahí está en competencia con otras las grandes marcas aeronáuticas, que están intentando construir una nave que pudiera ser capaz de hacer vuelos hasta la Estación Espacial Universal. Y aprovechando que puede llegar a la Estación Espacial Universal para coger y dejar turistas japoneses, supongo, pues, entre otras cosas, para poder hacer vuelos transcontinentales en tiempos reducidos. Por ejemplo, Madrid-Nueva York se volaría en menos de 2 horas. En menos de 2 horas. Sí, lo cual estaría, pues, francamente bien. Por cierto, Carlos, siempre se ha pensado, siempre se ha dicho que el cerebro puede sufrir en un viaje espacial. ¿Esto se confirma? Pues parece que sí, pero además esto es una investigación española que además ha salido en la prensa española, por lo menos en varios periódicos durante esta semana. Hay que verlo, porque la prueba es esto sobre ratones. Entonces parece ser que los cerebros, sobre todo de las crías, es decir, que en el caso de los seres humanos afectaría principalmente a los bebés y a los niños, sufre daños irreparables cuando se encuentra durante un tiempo prolongado en situación de falta de gravedad. ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues bueno, aparentemente gravísimas. Por ejemplo, podría afectar pues muy seriamente los proyectos de viajes a Marte o de viajes para que hablar más allá. Y además están muy relacionados con la obsesión de siempre. Yo, cuando leía novelas de ficción de niños, siempre la obsesión de todos los novelistas de ficción es que las naves todos generaban algún sistema gravitatorio para conseguir por lo menos que las personas que viajaran en ellas se encontraran, aunque fuera un espacio reducido, más o menos como en su casa. La verdad es que si esto se confirma, y claro, no vas a hacer pruebas con seres humanos, obviamente la situación es grave porque se generaría una limitación tremenda a los futuros vuelos espaciales, salvo que se considerara, o se consiguiera, o un sistema gravitatorio artificial, o por el contrario, bueno, pues un sistema de hipervelocidad que permitirá alcanzar los objetivos en menos tiempo. Bueno, pues por un lado trabajando la Boeing en la falta de gravedad, ¿verdad? Sí. Y por otro lado... No, es que la Boeing realmente es diferente. La Boeing lo que trabaja es en motores antigravitatorios. Ah, motores antigravitatorios. Y es otra cosa, es decir, sería un sistema basado en la gravedad de la Tierra o en la gravedad como concepto científico para conseguir máquinas que utilicen la gravedad como motor de impulsión. O sea, que lo primero que plantea la Boeing solucionaría lo segundo planteado. No necesariamente, lo que solucionaría sería el sistema de vuelos y las velocidades. Siempre una cosa que podría solucionar es que, bueno, primero aparentemente los motores antigravedad son imposibles, ahora mismo tal y como los conocemos, porque ahora mismo el evadir la gravedad solamente se consigue por fuerza, y tú lo que haces es que cuando gastas una cantidad de energía consigues desplazarte y romper la fuerza de gravitación de la Tierra. Pero es que lo que no han dicho es qué es lo que pretenden hacer, pero sí se intuye, lo que pretenden hacer es utilizar la propia fuerza gravitatoria de la Tierra como motor de impulsión. La verdad es que es una cosa realmente rara. Bueno, Carlos, de verdad, es que piensas en unas cosas, siempre está dándole vuelta a piensan ellos. Sobre todo, Yevgeny Podlek, no. Sí, Carlos Canales. Más o menos pronunció. Carlos Canales debe ser una de las pocas personas suscritas a todas las revistas del mundo. Bueno, Jesús, ¿qué tenemos aquí en nuestro calamar? Que qué pena, ¿verdad? Que siempre cuando capturan uno, pues ya ha fallecido. El caso es que esta empresa Biomar, ¿verdad? Esta empresa que está empeñada en poder filmar vivos a los calamares gigantes, pues no termina de conseguirlo, ¿no? No es suerte por el momento. De momento, efectivamente, porque, hombre, hasta ahora todos los calamares gigantes que se han encontrado, estos kraken, ¿no? Que es la palabra que se utilizaba sobre todo antiguamente para decir a los monstruos marinos, en concreto a estos cefalópodos gigantes, pues es verdad que casi todos los que se encuentran provienen de varamiento, de esas especies que quedan varadas en las playas, o bien cefalópodos capturados que mueren muy pronto, al poco de ser capturados, o bien individuos extraídos del estómago de algunos cetáceos, entre ellos el cachalote, que es el depredador más conocido de estos kraken. Entonces, bueno, eso es un poco el reto que tienen los biólogos, intentar, ya no digo capturar uno vivo, que por ahora se alcanza algo imposible, sino filmar en su hábitat natural alguno de estos vivos, ¿no? Y esa es la empresa que hizo Ecobiomar en contacto un poco pues con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y con la productora Transglobal Film, que es lo que intentó conseguir en octubre del año pasado y que ahora se pone otra vez en marcha para conseguir ese proyecto. Pues bueno, ese proyecto, esa investigación, ese proyecto Kraken, como así le denominan, segunda parte, que van a realizar a partir del 20 de septiembre, ya empieza a dar sus frutos, aunque de una forma indirecta, porque es cierto que el buque de esta expedición científica española, que se llama el Investigador, el Investigator, pues en estos días acaba de encontrar un cefalópodo, a un gigante, bueno, muerto. Lo encontraron dos pesqueros, ¿no? Tío? Dos pesqueros, bueno, pero realmente dentro de las aguas de este caladero de El Carrandi, a 25 millas de la costa de Gijón, y no 200, como en algunas noticias de prensa he leído, pues, bueno, no deja de ser curioso que en ese caladero donde se va a producir esta filmación y donde se va a hacer in situ esta investigación marina, pues se haya encontrado este calamar de 6 metros de largo y 50 kilos de peso. Al que ya han bautizado como peludín. Sí, exactamente. ¿Qué características tiene distintas a las que se ha encontrado hasta ahora? Bueno, pues como tú bien decías al principio, estamos hablando de un cefalópodo macho y de la misma especie de todos estos calamares gigantes, de la Archiceuchis dus, que es el que está pues generando todo ese tipo de noticias y lo que ha hecho que deje de formar parte de la criptozoología para formar parte ya de la zoología de hecho y de derecho. Esta especie de las Archiceuchis es una especie gigantesca, se caracteriza por eso, tener una media de unos 15 metros, por lo tanto es de 6 metros de largo, es un pequeño baby, ¿no?, que todavía no ha llegado al pleno desarrollo. Y lo que se ha encontrado hasta ahora en general son hembras de mucho más tamaño, por lo general, que los machos. Y bueno, no deja de ser curioso también el poder estudiar un cefalópodo macho, porque parece que su comportamiento es algo distinto a los cefalópodos hembras, de lo poco que se sabe, evidentemente, porque ya digo que casi todos los que se han capturado han sido ejemplares cadáveres, y los pocos que han sido vivos, pues lo que han vivido es lo suficiente hasta que han llegado a alguno de los puertos pesqueros. Bueno, pues como tú decías, ha sido pescado por redes de dos barcos pesqueros en la zona donde estaba haciendo sus pruebas este buque científico, el Investigator, que se está preparando para hacer la investigación, lo que es la mayor investigación de estos kraken en Europa, porque hasta ahora lo más que se había hecho, aparte de la expedición que se realizó en octubre del año pasado, es la investigación que hizo la National Geographic y el Instituto Smithsoniano de Washington, bueno, pues cerca de lo que es Nueva Zelanda, porque claro, los hábitats naturales donde ahora mismo se han detectado estos archipiélagos luz, estos calamares gigantes, serían, por un lado, bastantes en España, en las Islas Canarias, por ejemplo, tanto en Tenerife como en las costas cercanas a la isla de La Palma, se han encontrado también estos ejemplares, también en Galicia, en las costas asturianas, y los otros, en, bueno, viveros, ¿no?, o hábitats naturales serían las Islas Azores, las cerca de las costas de Nueva Zelanda y en la isla de Tasmania. Son los lugares donde se han encontrado más o menos pruebas evidentes de que a una profundidad entre los 1.000, 1.500 o 2.000 metros de profundidad incluso, porque también hasta ahí llegan los cachalotes para encontrar su alimento, pues se sabe que habitan estos cefalópodos gigantes, que además tienen unas costumbres muy singulares, ¿no?, en la alimentación, en el apareamiento, son solitarios por naturaleza y solo se juntan cuando se quieren aparear, y la forma de alimentarse, que ojo, a pesar de que son tan gigantes, se alimentan de pequeños peces, de otros cefalópodos mucho más pequeños que ellos, e incluso de plancton, y durante meses seguidos hacen una especie de ingestión abusiva, para luego, bueno, pues estar otros meses tranquilamente haciendo su digestión placentera, y los detritus que van echando, desechando, ¿no?, de esa alimentación tan pesada, están teniendo esos detritus que parece que tienen un olor agradable, lo que sirve después de alimento para otros bancos de peces o también pequeños calamares que luego servirán de alimento para estos arquitectos duros. O sea, que es una especie de ciclo de la vida que se va regenerando, y gracias a eso pues permite estar siempre agazapados en esas profundidades que no son habituales, por suerte, para el ser humano, para llegar allí, pero que cuando suben a la superficie, sobre todo en sus momentos de grandes comilonas, cuando son más vulnerables para su gran depredador, que es el cachalote. Bueno, pues sí que parece, por la ubicación de los hallazgos, que estas colonias de calamares gigantes, de kraken, pues están bastante extendidas, ¿verdad?, por diferentes océanos y mares. Y cada vez más, ya he dicho que yo la recopilación que he hecho de esos hábitats donde se ha podido encontrar es en las Canarias. Cuando hablo de las Canarias, ya se han encontrado varios ejemplares en el norte de Tenerife, otro en el sur, en La Palma, por ejemplo, en la playa de Los Cositos, en 1992 se encontró uno, en 1994, asimismo, otro, e incluso hay un ejemplar congelado, que está en el Museo de Ciencias Naturales de Santa Cruz de Tenerife, donde se guarda en su cámara frigorífica, pues uno de estos pequeños ejemplares, y digo pequeño porque tan solo mide 10 metros de longitud y pesa 350 kilogramos. No es mucho, pero sí es, bueno, pues una buena muestra. Pero ahí en el museo tienen hecho uno, no sé si en látex, no sé con qué lo habrán hecho, tienen una reconstrucción a tamaño natural. Bueno, está claro, muy bien. Bueno, pues los calamares gigantes, afortunadamente para estos bichitos, pues su gran dosis de amoníaco impide que podamos comer, si no ya estarían los japoneses y los coreanos con sus barcos factoría, bueno, los veríamos vivos, apareándose. Ya sabríamos que hay millones de ejemplares y que no hay ningún problema en pescarlos. Bueno, menos mal, porque cuando se habla de calamares gigantes, es cierto que casi siempre nos estamos refiriendo a esta especie, a esta familia de los Archipelagus. Es cierto que el amoníaco les impide ser comestible, pero hay otras familias de calamares gigantes. Un pequeño sobre esto. Una de las expediciones más interesantes que se están preparando, la parte que está detrás es un grupo, un consorcio industrial japonés, y van a utilizar submarinos Shinkai, un submarino autónomo que puede bajar hasta 8.000 metros, y parece ser que las cosas que buscan son especies nuevas. Ya. Y algo que puedan comerse, vamos, claramente. Si no lo dicen... ¿Cómo sacarles el amoníaco? Sí, porque porque están quedándose con todo el atún presente en Mediterráneo. O buscar el antídoto de cachalote que no se envenena, no se come. Es abusivo. Es algo increíble lo que están haciendo. Lo que están haciendo. Fijaros lo que pasó cuando cogieron el más grande que se encontró hasta ahora, eso hace unos 3-4 años, que lo cogió un buque factoría japonés y lo ocultaron porque no le dijeron que llegaron a Japón, para no decir dónde ni la zona, porque habían lanzado una red de río a 20 kilómetros. Sí. Entonces, bueno, si es que son unas cosas... Pues es absolutamente demencial, y esto debería ser denunciado en algún foro internacional, ¿no? Bueno, lo denuncian, pero ya, ocupados están, creo que no duermen. No, si acabamos de Johannesburgo. Y mira cómo estamos, ¿Y cómo están los Alma, Jesús? Pues bueno, hoy que tenemos a nuestro técnico que se llama Alma. Pues estar en un sin vivir, ¿eh? Hablamos de los Bigfoot, tú no Alma, ¿eh? Tú no eres así, pero el Alma es el Bigfoot ruso. No, muy peluda no. Pero es buena. Muy peluda no parece. Bueno, pues os cuento un poco la última noticia. Sí. De hecho, también hablamos la semana pasada, cuando Jordi Magrané pues había muerto, ¿no?, en la búsqueda de estos almas en el norte de Pakistán, en la zona del Pamir. Bueno, pues ahora se ha encontrado huellas de un alma en la República de Kirguistán. Esa es una noticia que nos ha proporcionado el periódico Pravda. Bueno, pues la guardia fronteriza del distrito montañoso de Alashkinsky. ¿Cómo está cambiando el panorama? La verdad es que sí, porque fíjate que esta es una zona de la que casi nunca se hablaba. Fíjate el plata, ¿qué noticias daban los 70, verdad? Es una degradación ya. Bueno, espero que por lo menos siga haciendo honor a su nombre y sea la verdad. Eso es lo que significa Prat, ¿verdad? Si la edición principal es en inglés, además. Sí, sí, sí. Además, eso, ¿no? Bórrate, Bruno, bórrate. La verdad es que ya no es lo mismo, ¿eh? Sí. Y bueno, pues gracias a este interés científico, que ya no político, que tiene Pravda. ¿Cuántas páginas tiene ahora? Ya nos llega la docena, por lo menos en su versión inglesa. Sí. Y en esta república de Kirguistán, que está hablando de una república pues de difícil acceso, está a unos 2.500 metros de altitud, se encontró hace unos días, y no hace más de 8 días de esta noticia, las huellas de esta criatura humana desconocida todavía por la arqueología, y por eso forma parte de la criptozoología. Es una longitud de esta huella de unos 45 centímetros, una anchura de 30 centímetros, así que imaginaros el bicharraco que puede ser el que dejó impresa esa huella. Bueno, hace pensar que, por supuesto, la estatura es increíble, hace pensar también que el bicho no corresponde a ninguna de las especies conocidas y quedó impresa pues en una orilla arcillosa de un río de montaña que fluye en un área desértica y que está posibilitando que, gracias a las investigaciones tanto de Jordi Magrané como de los investigadores rusos, pues el alma se le esté acercando, esté al Maxic, pues como también se denomina, y poco a poco pues podamos tener alguna noticia más concreta sobre la genealogía o la genética que también... Fíjate que curioso, porque este alma. Decían los rusos que uno de los motivos de que hayan aparecido al Maxic de nuevo en Kirguistán es que están huyendo que deben estar como asustados fíjate, decía Pravda que el continuo vuelo de los helicópteros rusos en Tayikistán para perseguir las guerrillas islámicas y eso, que eso, si me impresiona cualquier bicho que pase por allí, me debe dejar la Al-Qaeda con aquí. Bueno, pues hemos hablado de la pirámide de Keops, hemos hablado de esa exclusiva que nos traía Bruno sobre el vuelo 93, esa conversación con la torre de control con el propio vuelo. Hemos hablado de la Boeing, que está trabajando en estos sistemas antigravitatorios, y también del supuesto perjuicio que puede suponer un viaje espacial para el cerebro humano. Ya se está experimentando en ratones. Además, noticias de la criptozoología, las huellas de los Alma, o los Alma Seed, y también este Kraken, este pequeñito Kraken llamado Perulín, que ha sido capturado ya muerto, tristemente fallecido en las aguas cantábricas. Son las noticias de las tertulias Zona Cero, de las 4C, pero llega la consulta Zona Cero, aquí está Macarena Yagüe, espléndida. Macarena está fenomenal, ha engordado 14 kilos en el mes de agosto. No habíamos quedado antes en que había adelgazado. También es verdad. A ver si se aclara. También es verdad. Bueno, pues cuéntanos, Macarena, ¿qué consultas han llegado? Pues estamos relacionadas con los temas que habéis tratado esta noche. David, por ejemplo, está interesado en saber si será algún programa especial en la radio sobre la Gran Pirámide, o si será posible acceder en directo desde Internet, o si, bueno, simplemente tendrá que esperar hasta el sábado. Bueno, pues tendrá que esperar hasta el sábado, o hasta el domingo, para que se lo contemos nosotros. Pero sí, nosotros vamos a enviar a Bruno, Carreñosa. Cuéntanos, Bruno, ¿cómo es el programa de actividades? ¿Qué vamos a tener aquí en España? ¿Qué van a poder saber los aficionados españoles? El próximo jueves, si no hay cambios, a primera hora de la mañana estará el doctor Lehner, que es un poco el responsable de todo este proyecto, y va a presentar y va a contar a todos los medios españoles, y ahí estaremos, cómo ha sido, cómo se ha desarrollado y qué se ha descubierto. En la invitación ya dice que se ha descubierto lo más importante, ¿no? Con lo cual, la invitación es preciosa, ¿eh? Una maravilla, la verdad es que es una auténtica maravilla que National Geographic ha echado todo por la borda, la verdad, como suelen hacer habitualmente, porque es una gran institución, pero está ante uno de sus momentos dorados. Y en National Geographic, quienes no tengan acceso a la Fox en España, que es la televisión que la va a retransmitir en directo, que es bastante complicado ese acceso, bueno, pues ahí está la página de National Geographic, la página internacional de National Geographic, que ahora mismo está haciendo esa cuenta atrás de lo que queda para que se abra esa pequeña puertecita y que sabremos si da a la nada o da algo muy grande. Pero vamos, todos los detalles de esta reunión española, donde está la Rosa de los Vientos, los tendréis el próximo domingo. Los contaremos todo lo que nos cuente el doctor Lehner y todo lo que se desvele ahí. Bueno, ahí estáis muy bien informados y sobre todo tendréis el análisis de Jesús Callejo, Carlos Canales y Bruno Carreñosa. La próxima tertulia es Marcelo. ¿Más cosas, Macarena? Pues, por ejemplo, Marta, que está interesada en varios temas de criptozoología, como por ejemplo las últimas pistas sobre el Almaxi, a las que ya habéis hecho referencia, y también del Ogopogo de Canadá, el demonio de Jersey y el hombre lobo de Bray Road. Eso no lo trabaja muy bien, seguro. el demonio de Jersey, eso quería. El otro día me llamó por teléfono y dice, no te lo vas a creer, he soñado con el Ogopogo. El Ogopogo formaría parte de todos esos supuestos plesiosaurios que habitan en lagos de medio mundo, ¿no? En concreto, el Ogopogo pues sería el habitante del lago Canadá, en Canadá, y es uno más de esos que periódicamente pues se deja ver. Hay alguna fotografía siempre muy borrosa y muy dudosa, y poco más, por lo menos en este último verano, pero poco se ha dicho. Del Diablo de Jersey ocurre una cosa parecida, incluso fue objeto de uno de los episodios de Expediente X también, ¿no? Por la forma tan singular que tenía este diablo de dejar esas huellas, una especie de como de ave y mamífero, y que daba saltos, y que tenía además unas descripciones muy ambiguas según los esporádicos testigos que lograron verle. Pero es verdad que es de esos monstruos que un poco pasa como el hombre polilla, como el Mothman, que son periódicos en el tiempo, resurgen de vez en cuando y entonces vuelven a dar descripciones que no se parecen en sí. La única descripción unánime del Diablo de Jersey era sus ojos, unos ojos muy fosforescentes, como inyectados en sangre, que por otra parte es lo mismo que también se decía del Mothman, de las versiones más exactas del Mothman. Así que ahí tenemos esas descripciones de ese Diablo de Jersey, que desde luego deja mucho que desear y que nos remite a un tipo de animal que aparece y desaparece muchas veces en función también de la climatología, porque siempre está cuando hay tempestades. Por cierto, este verano se ha vuelto a ver a Nessie, ¿eh? Pero a Nessie siempre. Está ahí con la petaquilla, ¿no?, de Scotch. A Nessie siempre, y yo además creo que tú tienes un rato muy cercano que algún día nos tendrás que relatar, sí, sobre todo a los más íntimos, alrededor de una buena hoguera. Sí, siempre. Sí, sí. Pues, a ver, Macarena, a ver si rápidamente... Pues para terminar, simplemente que hemos recibido varios correos que preguntan cuál va a ser la plataforma que va a emitir los documentales de JJ Benítez. Bueno, pues serán la 2, ¿no? Parece que finalmente sí es Televisión Española, sí. No sé si ha sido si la 2 o la 1, pero parece que finalmente y afortunadamente es Televisión Española y que al final se va a encontrar por ahí, sin necesidad de plataforma. Juanjo quería la 2. Sí, porque parece el sitio adecuado. Sí, ¿no? Será en la 2 de Televisión Española. Y esperemos, vamos a desear que esa serie la podamos ver prontito, a ver si para octubre, noviembre, ¿verdad? O bueno, si queréis un poquito más tarde, pero muy prontito ya JJ Benítez en televisión con todos sus seguidores. Muy bien, Bruno Carreñosa, pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Gracias, Jesús Callejo. Hasta la semana que viene. Adiós, Carlos Canales. Las noticias, nos ponemos al tanto de la actualidad. Y luego seguimos una hora más, vamos a saborearla en vuestra querida Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.